Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Estamos aquí en La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5636-2453-56. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web, www.lavoladora.com. ORG. Pues bien, ya se acabaron las elecciones, ya se están haciendo las cuentas, y yo me recuerdo mucho en estos casos aquella frase del personaje de don José Rubén Romero, el inefable Pito Pérez, cuando dice: una feria no es buena ni es mala, todos hablan de cómo les fue en ella. Terminando estas cuestiones del orden de los recuentos y demás cosas, queda un punto fundamental. Y este es la iniciativa de reformas al Poder Judicial. Vamos a analizar esto con mucho detenimiento, con mucho fondo, y explicando primero cuál es el fenómeno que encontramos y después cuáles son los esbozos de solución más propios según nuestro criterio. Mire, no estamos hablando de una reforma judicial general. ¿Por qué? Porque los órganos de justicia más próximos a la gente, es decir, las barandillas de los juzgados menores, de los juzgados de paz, de los juzgados municipales, así como las agencias del Ministerio Público más cercanos a la gente, no van a tener ningún cambio. Esto no quiere decir que no lo necesiten. Para mí, ese punto fundamental es el de encontrar esa justicia en la gente. ¿Por qué esa motivación tan grande de determinar que es necesaria una reforma judicial? Pues simplemente porque la gran mayoría de los mexicanos hemos sido víctimas de injusticias. Víctimas de injusticias en las que llegamos a órganos judiciales que no tienen ninguna compasión con la gente. No hay ninguna determinación para apoyar a la gente que sufre verdaderamente una injusticia todos los días, injusticias que van desde el hecho de, pues, ¿qué les digo?, una infracción administrativa, hasta la falta de algún ser querido, la pérdida de la familia, del trabajo, etcétera, etcétera. Esto es lo que encontramos todos los días en México. Siempre lo he dicho, un problema económico se arregla con dinero, con trabajo o con bienes. Pero un problema de justicia atañe a lo más profundo de nuestro ser. Vamos a encontrar en estos momentos que para encontrar esa justicia no es necesario que alguien tenga unos estudios formidables de jurisprudencia y una experiencia vasta, irrefutable en esa materia. Para ser justo es necesario ser una buena persona. Quien no es una buena persona no puede ser justo. Y creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Yo sí quiero, antes de empezar a platicar, rendir un homenaje a un personaje que nunca va a estar en los libros de derecho. Él era el licenciado Miguel Pineda. A él lo conocí como secretario del Juzgado de Paz de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Este hombre, pues, sin duda, no tenía ningún gran galardón y se desempeñaba en esa modesta oficina, en donde él era el juez, era un juez, un juzgado civil y penal de aquellos en los cuales la cuantía máxima era de 1,000 pesos. Ya se imaginarán hace cuánto tiempo y el nivel de asuntos que le llegaban a don Miguel. Pero la gente que acudía a él en búsqueda de consejo y en búsqueda de algún apoyo, nunca encontraron algo que les fallara. Don Miguel daba cartas de recomendación y mucha gente así obtuvo empleo, pero a la hora de juzgar era verdaderamente una persona admirable. Era yo muy joven, he de haber tenido como 20 o 21 años, imagínense, mis pobres clientes. Y me tocó llegar para ir a una diligencia con el señor licenciado Pineda. Y estaban dos menesterosos, perdón la palabra, pero así es, gente verdaderamente pobre, pobre, pobre, que vivían en un terreno. Y uno fue a reclamar que había estado pagando renta a otro durante 10 años. Una renta, pues, en un predio baldío, en donde los dos levantaron sus chocitas de cartón. Y entonces le venía a reclamar que le devolviera los 10 años, porque apareció el dueño del predio. Y el otro le decía que no, pues él nunca le dijo que se metiera. Pues le preguntó si podía entrar, pues sí. Y le daba, pues, una cantidad muy módica, unos cuantos pesos a la semana, y ahí vivían. Inclusive eran muy buenos amigos, pero, pues, imagínese, resultó que no era el dueño del predio y los querían correr a los dos. Y entonces don Miguel le dijo: mire, señor, ¿tiene usted derecho a que le devuelvan lo que pagó? Porque, pues, es un pago de lo indebido. Pero le dijo, se lo va a devolver en la misma forma en que usted le pagó. Unos cuantos pesos cada semana. nadie de los que estábamos ahí pudimos discutir en contra de esa resolución. No tenía fundamento en ninguna ley, pero era justa. ¿Sí? Don Miguel hacía justicia. Una justicia que era bella y que nos llegaba en el corazón con ese sentimiento de que se había hecho algo justo. Después, pues ya con muchos, muchos años, no he encontrado en una resolución, pues, ese sentimiento de justicia. No lo he encontrado cuando he tenido sentencias favorables, pero mucho menos cuando me han sido desfavorables. Ese es el problema. Si el derecho no está enfocado hacia la justicia, ese derecho no sirve para nada. Encontramos nosotros en nuestras escuelas de leyes, de derecho, pues personal verdaderamente sobresaliente. Yo creo que todas las escuelas de derecho de la República Mexicana son muy buenas escuelas. El problema, ¿dónde está? En el concepto. A la hora que nos preguntan qué es el derecho, todos vamos a contestar, desde quienes se inician en esta difícil profesión hasta, pues, los jurisconsultos más grandes, nos refieren que es un conjunto de normas. La definición que nos da Ortega y Gasset, luego, García Máynez, luego comentada por el padre don Miguel Villoro Toranzo, es que el derecho es un conjunto de normas declaradas obligatorias por la autoridad competente para resolver los problemas causados por la realidad histórica. Creo que todos entendieron muy bien. Pues no. Es algo realmente problemático. ¿Por qué? Porque decir que el derecho es un conjunto de normas es como decir que la ingeniería es un libro de ingeniería, o que la medicina, correspondientemente, es un libro de medicina. No. El derecho son las relaciones humanas vistas desde una perspectiva jurídica. Una perspectiva que va a tener su relación, pero jurídica quiere decir en relación con la justicia. La justicia es ese mundo humano que tenemos. Dicen los filósofos y dicen bien, que como seres en este mundo nos vamos a mover en relación a tres trascendentales. Tres valores trascendentales. Estos son la verdad, la bondad y la belleza. Nada, ni en este mundo ni en el universo, escapa a ser juzgado desde una perspectiva de verdad, de bondad o de belleza. De ahí que el único valor realmente humano va a ser la justicia. Es cómo juzgamos nosotros los hechos que pasan a cada momento. Pero bueno, no nos pongamos estupendos y vamos a seguir platicando sobre este problema. Decía yo al inicio, no es toda la justicia, sino que es estrictamente la justicia de amparo. Y esta es una peculiaridad que tiene nuestro país, porque el amparo es un juicio que ha contagiado a todo el mundo, pero que inicialmente se hizo en México. Es un juicio constitucional creado por don Mariano Otero en Jalisco y prácticamente en una forma simultánea por don Manuel Crescencio Rejón en Yucatán. Es decir, mediante el amparo vamos a pedir ese amparo de la justicia federal en defensa de actos que se presumen inconstitucionales. ¿Qué ha sucedido? Que el amparo ha tenido un desarrollo tal que los niveles a los que llega son verdaderamente metafísicos. O sea, para saber realmente amparo, no solamente se tiene que tener un manejo constitucional indudable, se tiene que manejar la ley de amparo, que es una ley muy técnica, y aparte se tiene que conocer la jurisprudencia. Esto ha vuelto complicado el manejo del juicio de amparo y, lógicamente, implica el apoyo de buenos profesionales. Buenos profesionales. No solo en su manejo, llamémosle procesal, no solo en su manejo técnico, sino en su manejo de justicia, lo cual no sucede frecuentemente. Entonces nos vamos a encontrar con que ese juicio de amparo, pues es prácticamente para especialistas. La primera inquietud es que nosotros no podemos decir que nuestro Procurador General de Justicia o Fiscal General de Justicia, ya en los términos nuevos, sea ese tipo de perito legal. Es una persona, como todos, con defectos y con cualidades. Pero nadie puede decir que es un perito en la materia de justicia. Dice el Evangelio: por sus obras lo conoceréis. Y por sus obras y sus fallos conocemos a nuestro querido Fiscal General de Justicia, nuestro inefable Hertz Manero. Bien, pero tampoco gentes como, pues, el fiscal de delincuencia organizada, la persona de Pablo Gómez, que ni siquiera, pues, ha tenido estudios de derecho, él es economista, un político permanente, pues, ahí con cargos importantes, como haber sido el secretario técnico del Pacto por México, y que después sin ningún empacho se pasó a Morena, y bueno, ahí anda muy padre. Pero él es el fiscal contra la delincuencia organizada. Vamos a encontrar que el anterior fiscal, don Santiago Nieto Castillo, había puesto en jaque el centro de la discusión en materia de delincuencia organizada, y esto es el dinero que se encuentra dentro de las instituciones bancarias. Y ahí sí, esa no, porque me hiere, lo cambiaron. Y pues Pablo Gómez amenaza a todo mundo y grita, y bueno, no, es un hombre terrible, pero no mete a nadie al bote. No inicia ningún procedimiento ni nada, nada más grita y sombrerea. Bien, ese es el principal ingrediente. Si un gobierno no tiene un instrumento de justicia eficaz, no va a poder salir adelante. Y lógico, si el procurador y el fiscal encargado de esto no tienen, no digamos, las capacidades que se pueden adquirir, sino la prestancia de impartir justicia, pues no va a haber eso. se ha insistido mucho en la cuestión de que cambiando a los jueces y eligiéndolos, pues van a cambiar las cosas. Yo sí les digo, aunque soy partidario absolutamente de la elección de los jueces, y siempre pongo el ejemplo, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha. Tanto don Benito Juárez como don Porfirio Díaz fueron presidentes de la Corte y fueron electos. O sea, el principal exponente de la corriente, llamémosle de izquierda, sería don Benito Juárez, y el principal exponente de la corriente de derecha. Los dos fueron jueces, magistrados y ministros elegidos por el pueblo. Aun cuando ninguno de los dos escribió libros de derecho, las leyes que ellos hicieron y las leyes que inspiraron continúan siendo el tronco fundamental de nuestra ideología jurídica. Habrá quienes estén a favor de uno, quienes estén a favor de otro, etcétera, pero eso es lo cierto. Obviamente, el ser electo implica que vamos a estar en un régimen constitucional. No podemos nosotros pensar que la designación de jueces se siga dando mediante un decreto gracioso de sus pares. La mayoría de los jueces que conozco de las diversas edades son gente muy estudiosa y absolutamente perita en lo que va. Me haya ido como me haya ido. O sea, para ser juez se necesita saber un chorro. Pero, aparte, tener buenos cuates. Yo conozco también gente que durante años y años y años se ha desempeñado en modestas oficinas dentro del Poder Judicial, actuarios, secretarios, etcétera, que también saben un chorro de derecho, pero que nunca, jamás van a poder aspirar a la judicatura. Vamos a detener hasta un momentito y regresamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. ¿Qué tal aquí con ustedes platicando acerca de esta reforma judicial? Bien, vamos a continuar en esta tesitura y vamos a ver ya en sí cuál es el punto. Es decir, cuentan que en la antigüedad Alejandro Magno andaba paseándose en algún lugar de Grecia cuando se encontró al filósofo Diógenes, Diógenes el Cínico, aquel famoso filósofo que andaba desnudo y andaba caminando por las calles, me imagino ha de haber sido de Atenas, con una lámpara de petróleo ahí, a mediodía. Y pues le llamó la atención a Alejandro Magno. Y le dijo, ¿qué buscas, Diógenes? Le dijo, busco a un hombre justo. ¿Y no lo encontró? Elegir a un funcionario judicial nos dará la certeza de justicia. Yo creo que no. Ese hombre habrá sido justo o no, de acuerdo a sus actos. Pero bueno, el que sea electo nos acerca al mandato constitucional, de acuerdo al cual no puede haber privilegios, ni funciones hereditarias, ni de nobleza. Es decir, todos somos iguales. Y todos debemos de merecer el mismo chance para salir adelante. Yo conozco jueces aquí en el Estado de México de diversos orígenes sociales. Unos son buenos y otros son malos. Unos son muy buenos y otros son muy malos. Pero son ellos. A lo mejor, a la hora de la elección, si se diera en el Estado de México, pues esos jueces lo serían en mayor o menor grado de acuerdo al hecho de haber sido electos. Pero nada les dará esa cuestión. Es decir, el que es un pillo, si lo eligen, tendrá legitimación para ser pillo. Y la verdad, 70 y tantos años de posrevolución nos hicieron ver eso. Quien era justo, ya lo era, y así pasó a la historia. Y lo mismo podemos decir del otro lado. Es decir, si bien esa participación implica un derecho del pueblo, también implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad será elegir al hombre que les puede dar o les puede quitar. Tomando en cuenta sobre todo una cosa. Nosotros vamos con un juez a resolver un problema que no pudimos resolver frente a otra persona. Y el juez va a decidir quién tiene la razón. El primer problema es que no puede, como le hacía el licenciado Pineda que les platiqué, él no puede tomar una decisión justa, salomónica dirían algunos, y sacar una resolución. Sino él tendrá que apegarse a los códigos y decir quién gana y quién pierde. Y ahí es donde debemos de pensarlo. Conozco mucha gente que hace contratos para que no se puedan cumplir. Incluso conozco gente que hace contratos para que fallen. Y sabe que su equipo jurídico va a resolver ese conflicto generando un contrato, generando un beneficio que no se pensaba a la hora de firmar ese instrumento. Hay gente que renta equipos de diversa índole y que sabe que se van a romper. Y luego se los cobran y van a cobrar mucho más de lo que pensaban en la renta. En fin, Puedo pasarme aquí años y años platicando de pillos y así va a ser. ¿Qué va a hacer una persona justa cuando de repente le presenten una maleta de dinero? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y saber a quién se va a elegir. Pero sobre todo un punto fundamental. Cada día en los juzgados, en los tribunales y en la corte se mueven millones de pesos que son manejados de formas inimaginables para beneficiar a unas personas, para perjudicar a otras y muchas veces para perjudicar al fisco. Yo me preguntaría, está un juez en funciones, viene un millonario y le va a pasar unos bienes a otro millonario, pero como se los va a pasar en el juicio, le va a vender el juicio al otro y no pagan ni un peso. Aunque el juez se opusiera, lo va a tener que hacer. Vamos a encontrar nosotros que buscando rendijas jurídicas, y no voy a tratar ahí mucho porque pues estaría yo dando luces para cosas indebidas, vamos a encontrar cómo, sin apegarse a las formalidades necesarias para celebrar determinados asuntos, vamos a encontrar cómo se traslada dinero de un lado a otro y cómo no es tocado. Es decir, ya que estamos hablando de esto, las leyes que se apliquen deben ser justas y no deben sujetarse a formalismos. En la lógica, decía Sócrates, en la voz de Platón, no hay ley de lo particular. Una ley, para que sea tal, debe ser general y debe ser abstracta. Y esto no es solamente en las leyes humanas. Vamos a encontrar nosotros que para que, por decir, Newton generara la ley de gravedad, pues la tuvo que expresar en una forma abstracta y en una forma general. Todo lo que sube tiene que bajar. Y aquí no podemos hacer leyes en función de las personas. Si se va a elegir, que se elija a todos. Y si se va, sobre todo, a resolver un problema de justicia, que esto sea en forma general. Hubo épocas, y espero que no se repitan en el país, en las que se hablaba de la bondad de cambiar las cosas desde el punto de vista jurídico, y al rato quienes eran los encargados de juzgar tales cosas eran unos verdaderos tranzas. Creo que es algo que no debe por ninguna manera repetirse. Bienaventurada la cuestión de que sean electos los funcionarios judiciales. Con preocupación me doy cuenta que no creo que eso cambie las cosas. ¿Por qué? Porque pensando en un muchacho, hijo de jueces, y con un impacto tremendo en la judicatura, lógicamente, pues va a ser un muchacho que salga con las mejores calificaciones y que a la hora de votar, pues sea el más conocido frente a un muchacho que no tenga esas cualidades. Creo que sé quién va a ser electo. Pero bueno,